Discriminación en México. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 1963 aprobar la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y decretó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En abril de 2003, México establece el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con siglas CONAPRED. Esta institución promueve políticas y medidas que contribuyen a garantizar el derecho a la igualdad. El CONAPRED, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, realizó en 2005 la primera encuesta nacional sobre discriminación en México. Su objetivo es investigar la percepción que tienen los mexicanos con respecto a la discriminación y medir su frecuencia hacia algunos grupos vulnerables. De acuerdo con esta encuesta, el 42% consideran que tratar diferente a una persona es un signo de discriminación. El 55% piensa que el gobierno es el responsable de vigilar el respeto de los derechos humanos. Y el 13% consideran que la sociedad y el gobierno son responsables mutuamente. El grupo más desprotegido es el de la tercera edad. El 20 de agosto del 2010, el CONAPRED presentó en 14 cines Lumière el Cine Minuto por la Igualdad, como parte de su campaña para promover la cultura de la igualdad y el derecho a la no discriminación. Cada película tendrá una difusión hasta el 30 de septiembre de este año.